los Andes, nuevo hombre que nace. Bueno, ahí fueron presentados y les digo, dejamos fluir porque hay tanto para hablar. Mira, siento ya la energía y me dio calor. Recién, hace ratito tenía frío. Porque está así el clima. Está bellísimo el sábado. Ya nosotros aquí preparándonos, vamos a prender el aire porque la gente también da su calor con los mensajes que luego vamos a ir leyendo al 2645-114-707. Aprovecho de decirlo y recordarlo para quien quizás recién prende la radio y se encuentra con los chicos de Piso Creativo en este momento. Vale Giglio, primero te voy a saludar a vos y darte la bienvenida. Viene fresquita y con aroma a playa. Qué lindo, ¿verdad? Desconectarse. Sí, o conectarse. O conectarse sí, con lo mejor. Sí, sí, sí. La verdad que buen día primero a toda la audiencia. Y la verdad que ha sido una experiencia muy bonita tomarse esos días de descanso y conexión y disfrutando de la naturaleza en otros lugares. Disfrutar de ese aquí ahora, pero en otro lugar. Y ahora conectarte con esto, con esta tarea. Hoy a las 2 comenzamos con un nuevo seminario. Un nuevo seminario nuevamente en San Juan, así que felices, el primero del año. Bien. Para arrancar con todo. Así que hoy a las 14, ahí esperando a todos los que ya están inscritos e invitando al resto de la gente que se quiera sumar. Todos bienvenidos. Y ahí estamos justo ya con el instructor que está a cargo del seminario de hoy, este seminario de activación interna de la glándula pineal. Juan Pablo Caivano, bienvenido una vez más, un placer tenerte aquí en Seres de Luz, gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio y contentísimo empezar la charla con Martín Lucero, lindísimo. Qué lindo, y él con esa voz así como locutor. ¿Siguen con el tema del proyecto de la radio también? Nosotros llevamos 4 años. Este año, claro, estamos a punto de cumplir 5 años con el programa. Qué lindo. Y con la radio solar, que es, tenemos algunas cosas interesantes. Radio solar, que es una radio por internet. Por internet, bien. Es la radio más escuchada por internet. Wow. En el interior. De todo el país y la quinta en Buenos Aires. Bien. De las radios por internet. Y contame un poco, para que la audiencia sepa, ¿qué hacen en la programación? O sea, ¿están en Radio Solar? Sí, sí. Bueno, Radio Solar comienza el 21 de diciembre del 2012. Ajá. Empieza a emitir Radio Solar. Ajá. Es un proyecto de Pablo Pecco. Ajá. Pablo Pecco es una persona muy especial, un chico con sus memorias despiertas. Bien. Él tenía anteriormente una radio de rock alternativo. Es una persona que trabajó mucho en medios, en televisión, y en la parte de producción, no tanto nunca frente a cámaras. Y tenía una radio de rock que se llamaba Chudas, que era muy conocida en el mundo del rock. Y cuando él empieza con un proyecto, con un proceso que empieza a vivir en una cascada en Esquel. Ajá. Él estaba de vacaciones en Esquel y se va a bañar debajo de una cascada, como haría cualquier persona, porque era así como súper interesante. Uh-huh. Y mientras está bañando debajo de la cascada, él empieza a recordar. Ajá. Empieza a recordar todas sus existencias. Wow. Y entre esos recuerda las 4 conexiones. Él recuerda cómo se conectaba antes. Uh-huh. Y empieza a generar todo un proceso interno que le llevó a cambiar. Bueno, después, a los pocos días de que él vuelve de Esquel, él tenía un programa en Radio Chudas, y me invitan, yo voy, hablamos un poco y... Siempre hablando del seminario. Yo voy a hablar del seminario, de la pineal, y él me empieza a contar lo que empieza a vivir en Esquel. Cuando me cuenta de cómo fue recordando las conexiones, eran exactamente las mismas que hablamos en el seminario, que decimos que claramente no son una creación de Freccia Castro, sino que es parte de la memoria de la humanidad, y él las recordaba. Ese fin de semana él viene con la novia, porque él hacía meses que le estaba tratando de explicar a la novia qué era lo que le había pasado en Esquel. Y la novia no comprendía. No podía entenderlo. Ajá. Y entonces, esa sí es la maestría de Freccia Castro. Quizás la maestría de Freccia Castro es poder haber sintetizado esta información del origen, una información que comparten y que no es parte de ningún pueblo en específico, porque la tienen todas las culturas de la humanidad. Bien, sí. Y ella sí la logra sintetizar de un modo occidental, uh-huh, de un modo práctico occidental y sobre todo muy americano. Uh-huh. Y que cualquiera la puede entender y cualquiera las puede comprender. Entonces, bueno, Pablito invita a la novia, vienen con la novia. La chica dice, ah, ahora entiendo de lo que hablaba Pablo. Y Pablo, muy relajado con ello. Esto fue en el 2012. Pocos días después del seminario, él me dice, hagamos un programa y vamos a cambiar la radio. Y él tenía una radio que era de las más escuchadas de rock alternativo, donde había bandas, donde bandas tocaban en vivo. Él tiene todo un lugar que se llama La Aldea Mágica. En ese momento no se llamaba La Aldea Mágica. Ajá. Tenía otro nombre, tenía más otro rockero. Uh-huh. Y dice, voy a desarmar todo y vamos a crear algo para otro sentido. Déjame que me llegue el nombre. Y al tiempo le llegó Radio Solar. Después que el 21 de diciembre empezábamos, sacó a todos los de la radio que tenía, a todos los rockeros. Empezó a hacer un noticiero de buenas noticias. ¡Qué bonito! Que lo hace 3 veces por semana. Que es un trabajo de producción muy fuerte, porque él consigue buenas noticias que encuentra en todos lados y hace... Y que hay, ¿eh? Pero claro que las pero hay. Sí hay que escuchar Mate Express nada más, que es el programa de Pablo. Y él hace un noticiero como si fuera cualquier programa de noticias de la mañana. Cualquier programa, ajá, o sea, el programa Mate Express no es un programa que difiere de cualquier programa de radio de la mañana, solo que solo habla de buenas noticias. ¡Ay, qué bonito! Y empezamos él con ese programa y nosotros con Conexión Pineal, ajá, con el programa, con toda la información del método, con toda la información de esto, y empezamos hace, bueno, casi 5 años. Claro. Y hoy ya la radio tiene casi 8 o 9 programas, todos, uh-huh, en el mismo sentido. Se va sumando gente que se va sumando gente conectada, en la misma frecuencia. Claro. O sea, es más, el primer programa que se suma después es el de unas chicas que se llama justamente Conectadas. Ajá. Después ahí está Martín Traverso con todo lo que es economía participativa, uh-huh, economía de la nueva era. Es un economista. Ajá. Estamos hablando de un chico que es un economista que está creando toda una conciencia de cómo es la economía en la nueva conciencia. Bueno. Y bueno, y allí distintas personas, todas en esa frecuencia, empezando con condiciones muy claras. Las condiciones que teníamos con la radio era, esta radio se tenía que sustentar de una manera distinta. Uh-huh. Es una radio que funciona solar. Ajá. Eso fue lo último que terminamos de hacer el año pasado. Es una radio que funciona con energía solar. Qué bueno. Con todos equipos que son reciclados, uh-huh, dejados por otras radios. Ajá. Está todo reciclado. Toda la Aldea Mágica es un proceso de autoconstrucción, de bioconstrucción. Ajá. Y bueno, la radio funciona solar. Y el sistema tiene un sistema muy extraño, porque si hay algo por lo que la gente no está acostumbrada a pagar es por escuchar radio. Uh-huh, sí. O sea, yo no pago por escuchar radio. Totalmente. Ok, Pablo creó un sistema totalmente completo, dijo, se lo planteó a los oyentes y les dijo, hay dos motivos, la radio se sustenta con publicidad o la sustentamos de otra manera. Y entonces se creó lo que se llama la comunidad de Radio Solar, que la gente paga 50 pesos por año, creo que es así, la verdad no lo tengo bien claro. Ajá. Y la gente y también puedes escucharla gratis. Claro. Porque es una radio, o sea, sí, pones sí. www.radiosolar.com.ar y escuchás la radio. Uh-huh. Pero hay gente que voluntariamente, o sea, no es que tenés que pagar para escuchar, vos si querés la escuchás gratis. Claro. Voluntariamente, mucha gente se ha sumado en esta comunidad y lo que hace la comunidad es, no sé, hay un tipo que tiene unas cabañas en Esquel, otro que tiene un restaurante en tal lado, otro que tiene, y todos por participar de la comunidad se conectan. Bueno, nada, es una experiencia. Qué bonito. Es una experiencia muy distinta y bueno, del año pasado Capifi, creo que es la que nuclea las radios o no, algo así. Sí, dice que sí, Alejandro. Nos mandó las audiencias y daba la primera en audiencia en el interior y quinta en capital. Tenemos con el programa Conexión Pineal, por ejemplo, que es el que hacemos nosotros, tiene conexión desde toda América. O sea, cuando... Y allí hablan todo lo que tiene que ver y la gente también puede participar preguntando acerca de lo que tenemos una es. Cosita que se llama la cajita mensajera, que es justamente eso. Estamos hablando de gente que escucha por internet. O sí, sea, que la gente que escucha lo está haciendo desde el celular, desde la computadora. Y entonces tiene la posibilidad de entrar rápidamente a internet. Pues ya está en internet, si no, no podría escuchar la radio. Claro, claro. Aunque en algunas ciudades, en Comodoro Rivadavia, y en varias ciudades del sur, sale por aire. En algunas las toman y las ponen al aire, algunas radios. Uh-huh. Y sí, claro, en la cajita mensajera la gente interactúa, pregunta. Y los temas que se hablan en Radio Solar, tanto sean en todos los programas como en el programa de Conexión Piñal, que es el nuestro, no son temas... Que sean habituales escuchar en todos lados, ¿no? Quizá en un programa como este, como o, este. O en algunos otros. Sí, sí, sí. Que hay pero, en los lados, pero. Por eso me encanta. Y lo raro es que haya gente que. Que lo elija. Que lo elija. Y nos llama mucho la atención y gente que esté dispuesta a financiar eso. Qué bonito. Gente que diga voluntariamente, pues podría no hacerlo, porque igual escucharía la radio. Claro. Gente que voluntariamente diga, yo no quiero escuchar propagandas, quiero. Ay, bonito. Porque. Bueno, nada, es. Sobre todo es una porque radio por hay internet. Más para escuchar y para estrujar, claro, pero hay que entender, digamos. Es una radio por internet. Usted, quizá, al ser una radio de aire, tiene la posibilidad de elegir qué publicidad exponer. Sí, sí. La manera de la publicidad en las radios por internet, además que podría haber publicidad pactada, que alguna hay en la radio, pero tiene que ver siempre con cosas de la misma frecuencia. El tema principal es que las radios de internet, la publicidad la pone Google, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y te puede poner cualquier cosa. Uh-huh. Y es un método increíble de financiación para la radio. Claro. Vos pones una en la página de una radio de internet, pones el servicio de advertising de Google y es muy bueno financieramente para la radio. Claro. Pero Google te puede poner cualquier cosa. Sí, sí. En esa publicidad te puede aparecer cualquier cosa que no siquiera las podés manejar. Ahí escuchemos un poquito de lo que... Vamos a ir jugando un poquito... En este camino tan maravilloso de los astros que viene dando noticias todo este tiempo. Pero antes que nada, ¿cómo andan todos ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de Mate Express aquí al cierre de la semana y durante el fin de semana con música muy linda vamos a tener hoy. Nos vamos a mover. ¿Tienen ganas de bailar? ¿Tienen ganas de moverse? De decir, claro, es viernes, la sonrisa se dibuja sola. Ya lo decíamos. Mate Express, el programa que vos me decís donde se dan buenas noticias. Exacto. Este es el chico, a ver, fíjate que no le había preguntado nada, y digo, hay tanto, siempre que lo recibo a Juan Pablo, hay tanto para hablar, y antes de recibirlo y hacerlo pasar al estudio, digo, conéctenme y llévenme a dónde, porque quiero que quede claro el mensaje, el seminario es a las 2, y me gustaría que quien vibre con esto y que quizás hace mucho está pensando... No espere al próximo seminario. Es una buena manera de empezar el año. Y te pregunté por la radio sin saber, yo recordé que estaban empezando porque justamente fue cuando hago mi activación, pero nunca más habíamos hablado y no supe esto que no es menor de, ¿cómo se llama? Pablo, lo que él recuerda y todo esto tan bonito que es, me encantó, y que sin dudas tiene una conexión directa, porque hoy empezaba el programa hablando de la creación. Bueno, claro. Y me ha parecido, sin dudas, que, a ver, quien está en casa y dice, pero yo no puedo crear, porque yo no sé, pero si yo no puedo lograr esto, si yo no puedo, porque está vibrando con el no puedo y que es difícil. Sí, lo primero que habría que decirle a esa persona es que sí está creando. Pero lo negativo. Es que no podemos no crear, porque es nuestra esencia. Somos seres creadores. Esto que, claro, ha estado en la esencia de movimientos espirituales alrededor de todo el planeta, hoy la ciencia también lo entiende. Sí. De que somos seres creadores. Hoy científicos dicen, por ejemplo, cosas de... Hay un gran tema en la búsqueda de partículas subatómicas. Uh-huh. Protones, electrones y siguen nanos y siguen encontrando. Y hasta científicos decían en papers editados el año pasado que no pueden seguir buscando porque van a seguir encontrando. Porque cada vez que su mente quiere buscar, ellos mismos crean las partículas. Uh-huh. Y lo mismo les pasa, esto les pasa en las partículas subatómicas. O sea, en algún momento empezaron a encontrar y dijeron protón, electrón, neutrón. Uh-huh. Dijeron, vamos a ver qué hay abajo. Y empezaron a encontrar hedrones, nanotones, y empezaron a seguir encontrando. Y después se dieron cuenta que mientras seguían buscando, su mente creaba lo que ellos buscaban. Uh-huh. Porque había una manera donde interactuaba la mente de ellos con las partículas subatómicas, Vladimir Popin y todo lo que tiene que ver con la fusión del ADN con los fotones y cómo van creando este proceso, ¿no? Si alguien quisiera buscar de dónde viene lo que estoy diciendo. Sí, pero sí. También empezaron a entender que lo mismo pasa en el espacio. Sí, sí, sí. Que mientras sigan buscando dentro del espacio interestelar, siempre van a encontrar y nunca van a encontrar el límite, uh-huh. Porque simplemente la mente buscando crea. Ajá. Somos seres creadores, tenemos una esencia creadora. Alguien que dice, yo no puedo crear, está hablando desde una ignorancia de su propio origen, ajá, de ser creador. Sí, de no aceptar su creación, su punto creativo. Está negando su propia esencia, que somos seres creadores y todo lo que vivió lo creó. Quizás es mucho más fácil pensar que lo que vivió me está pasando o soy víctima de este proceso. Uh-huh. Alguien dice, yo estoy viviendo una enfermedad, una situación muy complicada, yo nunca pensé esto, yo nunca dije que me quería pasar esto, entonces, ¿cómo lo crear? Es que hay todo un tema donde hay una sobrevaloración del pensamiento. Uh-huh. Y creemos que el pensamiento es el que crea. Y entonces, como mi mente, mi 10% de comprensión intelectual es la que no hizo la creación, entonces lo que me pasó no me corresponde a mí. Y el tema es que no es el pensamiento el que crea. Claro. Es el sentimiento, uh-huh, el que genera el proceso de creación. Y, a ver, pero el pensamiento interfiere, dirá quien está escuchando en la audiencia, porque si yo lo pienso, luego lo creo. Tengo que sentirlo. ¿Cuántas veces los que escucharon pensaron que se querían ganar el Quinisei? ¿Se lo ganaron? No. Fueron algunos elegidos que lo sintieron. Es que es tan claro como eso, pero se ha sobrevalorado y quizá no sin intención, quizá, uh-huh, había una intención detrás, que estoy seguro que la había, de hacernos creer que es el pensamiento el que crea. Y entonces me mantengo ocupado pensando positivo. Uh-huh. El pensamiento positivo no es malo, claramente. Siento. Ayuda el pensamiento positivo, pues eso no cabe ninguna duda. Pero lo que es claro es que no manifiesta. Claro. Ahí está, ojo, es aceptar que hay algo clave en el proceso creativo, que sin dudas, si algo no te está saliendo, es porque falta algo. Hablando de esto de que estábamos hablando de la ciencia también, han hecho un estudio muy interesante que las cadenas de ADN. Por ejemplo, sí, sí, ¿no? Sí. Una cadena de ADN. La cadena de ADN se estira o se encoge, uh-huh, dentro de cada célula. Cuando se encoge, pierde ciertas condiciones y ciertas capacidades que tiene, y cuando se estira, las refuerza. Uh-huh. Refuerza el sistema inmunológico y un montón de cosas. Y han comprobado que el sentimiento de la persona alarga o estira la cadena de ADN. Ajá. Aunque, por ejemplo, el ADN ya no esté más en la persona. Sacan ADN de tu boca, por ejemplo, sacan saliva, y lo pueden llevar, lo llevaron hasta, por ejemplo, 700 kilómetros de distancia, y comprueban que el sentimiento de la persona, el que está mirando y haciendo el estudio, comprueba cómo la cadena de ADN se alarga cuando el sentimiento es armónico y se encoge cuando el sentimiento es desarmónico. Ajá. Y no importa lo que esté pensando. Claro. Importa lo que está sintiendo. Claro. ¿Cuántas veces nosotros hemos tratado de tener pensamiento positivo con sentimiento negativo? ¿Qué resultado hay? Sigo estando mal porque no, claro, hay nada que yo pueda pensar para estar bien. Totalmente. Pero es reentrenarnos. Uh-huh. Básicamente, ¿cuál es el tema? Es reentrenarnos, volvernos a entrenar. Y eso es lo que se puede lograr, sin dudas, con esta técnica creativa que potencia nada más y nada menos que capacidades y talentos en las personas, los propios. Y si algo hace es reentrenarnos en modificar el sentimiento, uh-huh, sin meternos en las razones intelectuales que provocaron los pensamientos. Claro. Ajá. y en los cuales, por el poder de la atención, me metí en ciertos sentimientos, porque cuando yo tengo un sentimiento, pues claramente estoy creando en ese sentimiento y en esa frecuencia. Es nuestro único campo, de la única materia en que los seres humanos generan frecuencia. Lo hacen a través del sentimiento, no a través del pensamiento. El instituto norteamericano HeartMath es muy interesante, porque son un instituto que se llama HeartMath, es corazón matemáticas. Porque entienden que hay una relación. Ellos comprobaron, por ejemplo, que el mayor campo electromagnético que genera el cuerpo lo genera el corazón, y que este campo se expande o se contrae con el sentimiento que la gente está generando. Cuando yo tengo un sentimiento de alta frecuencia, sentimientos que podríamos calificar como amor, alegría, paz, este campo electromagnético crece y modifica el entorno. Y lo hace un centro científico. Y que cuando el sentimiento es de baja frecuencia, que esto es medido, que pueden ser sentimientos que podemos entender como tristeza, angustia, preocupación o lo que sea, este campo electromagnético del corazón se contrae y tenemos menos influencia en nuestro entorno. Entonces, ¿en qué hay que entrenarse? Pues en mantener un sentimiento. Y esto no es una cuestión intelectual. Esto tiene que ver con estos procesos, con estos cuatro conexiones que son las que hay que ayudamos a recordar, que no son creadas por Freya Castro, que es la creadora del método, sino que tienen que ver con parte de la memoria de la humanidad, y son las que recuerda Pablo, por ejemplo, en, porque era un conocimiento que teníamos y que todavía tenemos, que está muy velado en algunas concepciones muy antiguas, pero que todavía está, porque siempre lo teníamos, y estamos viviendo el momento en la historia de la humanidad donde tenemos que recuperar esta información. Sin dudas. Porque tenemos que empezar a vivir como realmente. Y se conjuga un momento especial, es el momento donde todo está por hacerse, pero por la misma elevación de frecuencia, también parece ser que es el momento más difícil que nos toca vivir. Sí. Porque sí, justamente sí. Es en este momento donde, recuperando las potencias del origen, que tienen que ver con recuperar este proceso de seres creadores a través del sentimiento, de la frecuencia, vamos a modificar esta realidad. Es así. Y podemos ser protagonistas, podemos elegir crear desde lo mejor, desde el punto más importante de nuestro ser. No desde la confrontación, que claro. Es un proceso que nos perpetúa en más de lo mismo. O sea, contra la sociedad, el sistema o lo que quieras, no se pelea. Claro. Porque cuando peleas, lo que resiste, persiste. Sí. Entonces, lo que se hace es, se cambia desde la frecuencia. ¿Y cómo se cambia de la frecuencia? Pues es Gandhi diciéndole... pero es claro, ¿qué es eso? O sea, es Gandhi diciéndoles a los indios, los palos de los ingleses no nos duelen, somos libres. O sea, no había que pelear con los ingleses, había que sentirse libres. Bien. Yes. Es Mandela perdonando. Entonces, y es... nada más y nada menos que vos, que estás en casa a punto de salir a agarrar tu auto y manejar, ir en esa total armonía y paz que necesitas sentir para lograr crear lo mejor después. Lo decían los antiguos, y en todas las culturas fue rescatado de distinta manera: como es adentro, es afuera. Sí. O sea, es claro. Y eso está en todos los movimientos espirituales en el mundo. Como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Como es en lo poco, es en lo mucho. Como es en el uno, es en el todo. Porque todos entendían este proceso. O sea, es... yo quiero tener una vida increíblemente feliz. ¿Qué tengo que hacer? Y sentirme feliz. No, es que yo me voy a sentir feliz cuando pasen ciertas cosas. No van a pasar. Si no las sentís... no van a pasar. ¿Pero cómo que no van a pasar? Si yo estoy pensando que sí van a pasar muy positivamente, que las cosas van a cambiar, no van a pasar. Porque mientras vos sigas esperando que las cosas pasen para sentir. Claro. Es como aquel que dice, cuando me reciba voy a ser feliz. Cuando, claro. Estoy feliz porque mi hijo se recibió. Ya cuando lo estoy diciendo, estoy decretando que estoy feliz ahora porque él se recibió. nunca soy feliz. Sí, sí. Estoy feliz porque me compré la casa, estoy feliz porque cambié el auto, estoy feliz porque nació mi hijo. Es en este momento estoy feliz porque pasó tal cosa. Tal cual. O porque va a pasar tal cosa. Y nunca es soy feliz. Es verdad eso. Que es cierto. Y si, pero si no se recibió, pero si no compraste, si, que por eso va a pasar. Ahora, por eso mismo, para que vos te grafiques que estás en casa, el hecho de ir al seminario y activar tu glándula pineal es, yo lo he descrito siempre así, porque lo veo de esa manera, y más caseramente para vos, sacate la venda de los ojos y vas a sentir que sos feliz. Y no que vas a ser feliz cuando tengas dinero, te saques el 15 y cambies el auto, te vas de vacaciones. Eso es más de lo mismo. Claro. Eso es más de lo mismo y es parte del mismo juego. Uh-huh. Sí, claramente, si algo es el seminario de activación interna de la glándula pineal, es la píldora roja de Morfeo. Uh-huh. Es sacar la prisión que no vemos, no podemos oler y no podemos tocar. Porque claramente estamos en una prisión que no podemos ver, tocar ni sentir. Entonces, como no la podemos ver, tocar y sentir, creemos que no está. Claro. Y creemos que somos libres porque yo puedo ir y venir. No soy libre. Porque lo que estoy haciendo en este momento es creando más decepción, porque lo que hago es poner la atención en todo lo que está pasando alrededor, y lo que está pasando alrededor me genera un sentimiento de baja frecuencia. Cuando yo logro salir de este proceso, que es reentrenarme de nuevo, a través de las claves del origen, que no es que sean claves nuevas, como digo, son claves que siempre han estado, son las claves del origen. Y a través de las claves del origen, yo puedo ir recuperando el control, si quisiera llamarle, de mi experiencia creativa. Y que lo hago a través del sentimiento, lo cual me tengo que entrenar. Tal cual. Sí, es ese aceptar que soy co-creador. A ver, y que no tengo otra función. Ajá. Que no vengo a ser víctima. Pero es que no vengo a hacer más nada que a crear. Y aparte hay una cuestión muy clara y que todos quizá la van a poder entender de una manera muy, muy sencilla. ¿Cuándo es el momento que estás más feliz? Cuando estás creando. Cuando estás en un proceso creativo. Cuando estás en un proceso creativo, no te interesa cuánto estás ganando, no te interesa cuánto tiempo le estás dedicando. Hay gente que... Y procesos creativos que no implica que estás pintando un cuadro. Cuando estás haciendo una comida y no es simplemente el hecho mecánico de preparar comida porque vienen y se la comen, sino cuando de repente dijiste, hoy voy a preparar lasaña que hacía mi abuela. Y entonces armaste todo el proceso. En ese momento no te importa nada, porque estás en un proceso creativo. Cuando de repente decís, voy a recorrer el jardín y la libustrina la voy a... Si te ocurre hacer una foto. En ese momento estás como en otro juego. Y estamos poniendo ejemplos sencillos, ni hablar de los grandes. Pero es que en ese momento vos te sentís en... ¿Por qué? ¿Por qué te sentís tan bien en los procesos creativos? Porque recuperás tu origen, recuperás tu esencia. El ser solo es Recordás. Feliz. Recordás, claro. Es que el ser solo es feliz creando. Todo lo demás es lo que hace entre creación y creación. Y cuando negamos este origen y entonces no entramos en situaciones creativas porque creemos que la creatividad depende de los artistas, de los ingenieros, de los diseñadores de sistemas, de pero si yo soy artistas, una ama de casa, dirá doña Juana, ¿qué puedo crear yo? Y si creas todo el día, o sea, el tema es, no es que no creas, si todo el día estás creando. Es así. Pero es recuperar el sentimiento que nos genera el proceso creativo. Y entonces, por encaje de frecuencias, el momento de que yo tengo un sentimiento generado a través del proceso creativo, todo el entorno se modifica. Claro. Y bueno, ahí está como respuesta para quien no lo vio todavía después de toda esta charla, que quizás estás enferma con semejante dolencia de algo, o enfermo porque no estás siendo feliz, porque no estás creando algo. Fíjate que el ejemplo de Pablo, que de repente tenía una radio por internet de rock que andaba bárbara, él recuerda esto, que coincide plenamente con la activación, el seminario de la activación, proceso creativo, y se pone a crear y lo hace. O sea, no importa. ¿Qué quiero destacar? No, no. Te olvidás del miedo. Es que no, lo es que no fue un proceso fácil. O sea, una radio que tenía mucho movimiento a través de las bandas de rock, de las disqueras poniendo mucho dinero, porque era una radio de las más escuchadas. Soltar todo eso y decir, no, vamos a pasar un programa a dos programas de una radio, a dos programas hablando cosas que no eran de las más comerciales. Y dejando todas las publicidades. O sea, fue un gran proceso. Y que no fue fácil, porque hay que entrenarse para alcanzar el sentimiento. Tal cual. Hay que entrenarse para llegar a ese proceso. Y para no dudar. Es que dudar vas a dudar. Cuando entra también la duda, entra el temor, entra la inseguridad y bajamos. Por eso es un entrenamiento. Por eso digo que es un entrenamiento, porque cuando vas a flaquear, inmediatamente tenés que decir, no, para, ¿de dónde vengo? ¿De dónde voy? ¿Cuál es lo que queremos? Y sostener el proceso creativo. A ese punto quería llegar. Es sostener la demora. Es lo mismo que te pasa a vos, que estás cocinando y decís, ¿y si le echo un poquito más de esto? ¿Y cómo me irá a quedar? Estás creando. Estás creando, pero el gran tema es sostener la demora. Hay un proceso, la creación, la salud, el dinero, el amor, la familia, las situaciones de trabajo, se crean por sintonía de frecuencias. Y la frecuencia está dada en la calidad del sentimiento, y esto, como les decía, Instituto Hermat, lo pueden buscar por muchos lados. Hay mucha información científica, no solo espiritual, que habla de este proceso de que sintonizamos a través del campo electromagnético que generamos a través del sentimiento. Y hay una demora entre que yo alcanzo el sentimiento y el evento se manifiesta. Uh-huh. Porque es normal, porque es encaje de frecuencias y porque el universo es de procesos y no es de eventos. Uh-huh. No es que yo alcanzo el sentimiento y entonces, bueno, ahora me gana el 15. ¡No! No es así. Es un proceso, tal cual. Y que es un proceso de encajes de frecuencias, como sucede en todo en la naturaleza. Nosotros no vamos a vivir distinto al resto. Bien. Pero hay una demora. Uh-huh. Y el tema es aguantar la demora. Claro, porque ahí en esa demora entra lo que decíamos recién, la duda. Sí. Ay, pero yo alcancé el sentimiento de felicidad y no se está dando. No, pero aguantalo, manténelo hasta que el entorno se modifique. Claro. Porque te pasaste años en sentimiento de baja frecuencia, creando toda la condición que vos tenés, y vos querés que en un minuto de un sentimiento de alta frecuencia todo se modifique. Claro. O sea, tenés que alcanzar ese proceso. Mucho de paciencia, sostenerlo también. Sostenerlo. Sí, sí, sí. Ajá. Hasta que el proceso se manifieste. Mucho de paciencia, claro que sí. Mucho de la ciencia de la paz. ¿Qué es la ciencia de la paz? La paz, ciencia. Es aguardar en la no espera de la certeza de lo que todavía no ocurrió. Uh-huh. Entonces, yo aguardo en paz, en la certeza de lo que todavía no se manifestó. Y entonces, en ese proceso se va a manifestar lo que busco. ¿Es muy difícil? No, es simple. Está en la esencia de todas las culturas en el planeta. Algunos lo han hecho orando, otros lo han hecho meditando, otros lo han hecho cantando, otros lo han hecho peregrinando. Cada uno encontró su punto de partida para lograrlo. Sí, pero es que a algunos les sale y a otros no, claro, claro. Porque algunos oran, meditan, peregrinan o cantan en solamente la actitud externa, y interiormente el sentimiento sigue descontrolado. Claro. Y entonces el evento no se produce, el cambio no se manifiesta. Por eso es que hay que recuperar la conexión con el origen, con lo superior en sí, que es de donde viene todo este proceso. Y entonces en ese momento que yo recupero la reconexión con el origen, en el momento que yo me reconozco hijo de mi padre, es en el momento que palabras como el Señor es mi pastor, entonces nada me faltará, toman sentido. Uh-huh. Y que no es una cuestión de paternalismo ni es una cuestión de mérito, es simplemente una cuestión de sintonía de frecuencias. Hay que encontrar ese punto, y eso es lo que se va a trabajar en el seminario, esta técnica creativa creado por Fresia Castro, y que hoy sin dudas te ha dejado pensando. Yo no quiero embarullarte más. Creo que ha sido muy fuerte e importante todo lo que hemos dicho como para ir al punto de partida. Estás empezando el año venimos de vacaciones, muchos, y a enfrentar un año en el que querés lograr llevártelo por delante, lograr un montón de cosas, y aparecen los temores, aparece esto, aquello, lo otro, y podré, y que acá día a día se puede crear activando tu glándula pineal, y ese es el seminario que te va a dar la posibilidad de empezar a hacerlo en ese día a día, y sobre todo, resumido, a ser feliz y entender que no hay ser que se ha manifestado en este campo para hacer un trabajo chico. Todos tenemos un gran destino, pero un gran destino. Un destino que cuando lo queremos pensar nos asusta. Porque decimos, no, ¿tan grande? Sí, sí, claro. Todos vinimos a hacer una gran tarea. Sí. Solo cuando recupero mi conexión con el origen, recupero esta potencia creadora de mí, que está dentro de mí, puedo hacerme cargo de esa gran tarea a la que vine. Nadie vino a hacer un trabajo chico. Y es. Ni más ni menos. Es comprender que nadie vino a hacer, no, yo quiero una cosita normal y no, nadie vino a eso. Todos vinimos con un gran destino, y no en el sentido gitano del destino. Pero todos vinimos con una gran tarea para realizar. Pero hasta que no reconozcamos nuestro origen como seres creadores y empecemos a reconocer y a crear desde el sentimiento, pues eso no va a pasar. Tal cual. ¿Pueden inscribirse todavía? Sí, todavía sí, sí. Bueno, lo que tienen que hacer es confirmarnos por un mensajito al 264-505-3438. Entonces así vamos haciendo el listado y todo eso, y a las 14 los esperamos ahí en Piso Creativo. Hoy a las 14, hoy y mañana de 14 a 17. Sí, de 14 a 21 hoy, 21. Y mañana es de 11 a 17, 18. Viniendo Juan Pablo, lo más probable es que sea 18. No sé por qué habla así. Y 21 seguro, con un poquito más quizás. Sí. Así que nada, todavía hay tiempo, hay espacio para darle la bienvenida a más gente, así que... Maravilloso. Los esperamos. Gracias, Vale. Un placer, como siempre. Gracias, Juan Pablo, por dejar este maravilloso mensaje y creador. Iba a decir esperanzador. No, es creador. Para que vos realmente lo creas y lo sientas en casa. Y te animes y mandes el mensaje y vivencies esta experiencia. Gracias. No, gracias a ustedes por el espacio. Gracias, Piso Creativo. Gracias, Juan Pablo y Valeria.